¿Qué hacemos? ¿Qué hago? Bueno, de hecho es en sol menor. No, mi menor. No sé qué ritmo es esto.